Cuando ya pasaron 3 minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Nos visitará Jody Godoy para contarnos cómo cerrará el año con una nueva presentación de su versión de la Biblia de Box Day. Lo tuvimos cuando comenzó a presentarse este año, pero antes de la reunión de Box Day, con él arriba del escenario después de casi 40 años. Así que vamos a tener un diálogo muy lindo, porque estuvimos casi en las dos puntas de esta línea de tiempo 2013. Primero con muchos sueños en sus manos, y después con un montón de concreciones tras larguísimos y larguísimos años de silencio. Vamos a contar también con un adelanto, como todas las madrugadas de sábado, de un nuevo capítulo de Funes el Memorioso, el último de esta temporada, cerrando el repaso de la Argentina 1983-2013. Y vamos a ir con la segunda parte de los archivos de la dictadura, un programa basado en el especial que hizo la televisión pública sobre cada una de las actas del proceso que fueron encontradas en el sótano del edificio Cóndor. En Cuentos para no amanecer, también como parte del repaso 2013, textos de Meg Surtis Berea, de Juan Sasturain, de Ariel Sher, de Eamon Rocks. Más cuentos para no amanecer. Y como esta es una madrugada de jazz y blues, como la de todos los sábados en la noche más larga del dial, vamos a tener los discazos argentinos de este año. A ver, el sexteto Wagner Zimmerman, el último de Juan Pollo Raffo, Don Group Ambassador, el último de Ignacio Amil, Daniel Camelo y la Inmigrantes Big Band, Georgina Díaz and the Mornings, la Orquesta Inestable, Brazo Fuerte los Stars, el último de Jorge López Ruiz Cuarteto, discazos del Jazz Blues Argento 2013. Se vienen 4 horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Ya gastó sus primeros 7 minutos este sábado 28 de diciembre de 2013. La temperatura para capital y alrededores rozando los 28, 7. ¿Qué dice el pronóstico para hoy? Habla de lluvias para la tarde noche del sábado, con una mínima de 23 y una máxima de 35 grados. Para el domingo, lluvias todo el día, pero descenso de la temperatura. Máxima de 39. El lunes, otra vez lluvias, máxima de 38. Y el martes, sin paraguas y una máxima de 35. Hasta el martes, según el Servicio Meteorológico, se va a instalar en Buenos Aires el último capítulo de esta ola de calor y después comenzarían a bajar las temperaturas. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Agenda nuestra dirección de mail, prohibidoamanecer@radioam750.com.ar. Y vamos a arrancar con los discazos del jazz y el blues Made in Argentina 2013. Esta fue una muy buena noticia que llegó allí sobre el final del año. Sergio Wagner y Alan Zimmerman lideran un sexteto que realmente hace un hard bop muy de los 60, muy de los principios de los 70, y que ha sacado un disco, Backstage Sally, que realmente es de lo mejor del año. Vamos con el tema que bautizó la placa, este primer trabajo discográfico del sexteto Wagner-Zimmerman. We'll be right back. formación titular del sexteto: Sergio Wagner en trompeta, Juan Ignacio Méndez, saxo tenor, Juan Canosa, trombón, Alan Zimmerman a cargo del piano, Germán Lamonega en contrabajo y Sebastián Grohaus en batería. Son el sexteto Wagner-Zimmerman. Es uno de los mejores discos de este año, Backstage Sally. Escuchaste el disco o el tema que le da, bautizó a la placa. Y vamos ahora con San Pablo para cerrar este recorrido por uno de los mejores trabajos discográficos del Jazz Argento 2013. El primero de los discazos del jazz argentino modelo 2013 que realmente sorprendió a muchísimos y que llegó sobre finales en el último capítulo de este año. Wagner, Zimmermann, Sexteto y Backstage Sale. Desayunos. En Panamá desayunan así. ¿Qué toman? Suelen beber café o café con leche. ¿Qué comen? El desayuno es una comida abundante. Se compone de tortillas de maíz y de hojaldas, que son torrejas de harina de trigo, bollos de coco o chorreanos. En algunas regiones se consume el patacón, preparado a base de plátanos y huevos revueltos. Desayunos en 7.50. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. El Pollo Raffo es un histórico tecladista del rock nacional con más de 30 años de laburo, pasando por casi todas las bandas que te imagines, pero siempre acudió a los mensajes, a los llamados del costado yacero de su corazón, y siempre tuvo o participó de alguna banda donde pudo hacer de su teclado un escenario absolutamente yacero, bien free. Sacó un discazo este año que se llama Al Sur del Maldonado. Arrancamos con Ataca el Mamboretá, Juan Pollo Raffo, modelo 2013. Thank you. Antes nos preguntábamos con quién no tocó el pollo Raffo. Y a ver, su historia, si uno mal no recuerda, comienza a escribirse cuando reemplaza a Fito Páez en la formación de Juan Carlos Baglietto. Fito pasa a trabajar con Charlie, más lo que sería la formación de Hit, y entonces aparece esa gran presentación en Sociedad que hace el pollo, y después, bueno, toca absolutamente con todos a lo largo de tres décadas. Las dos primeras formaciones que él tuvo como para saciar su set yacera tuvieron que ver con esa sociedad que armó con la batería de Daniel Volpini, quien había sido el percusionista de Lerner allá por finales de los 80. Con él armó El Huevo, después Monos con Navaja, y después están los discos, por supuesto, con la participación del Pollo en el ensamble Real Book Argentina, ese enorme trabajo donde está un dream team de yaceros de nuestro país, y mostrándote además todo, absolutamente todo, lo que han hecho en los últimos 15 o 20 años los compositores argentinos que han dejado de recrear para comenzar a crear ese cancionero, creo yo, de transición de nuestro jazz, y que en algún momento va a consolidarse. Después, la etapa solista del Pollo en función de su jazz tiene que ver con lo que él denominó los tres trabajos, los tres volúmenes de la música de Flores. Guarda que viene el tren, el primero de estos en el año 2006, cinco años después salió Diatónicos Anónimos, y ahora en este 2013, Al Sur del Maldonado. Juan Pollo Raffo. Thank you. Pollo Raffo y otro de los discazos del Jazz Argentino 2013, al sur del Maldonado. Tipos de whisky. Pure Pot Still Whisky. Es un whisky destilado en un alambique por Still, hecho de cebada malteada y no malteada. Es exclusivo de Irlanda. Whisky mezclado, blended, es la mezcla de whisky de grano y de malta entre el 10% y 15%, qué sé yo. Siendo todos ellos procedentes de varias destilerías. Son whisky más baratos. Tipos de whisky. Whiskyperia en 750. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. La única forma de poder aprovechar todo el caudal informativo que cae sobre nosotros cada 24 horas es poder entramarlo, es poder relacionarlo, poder construir con cada dato un dato nuevo. A ver, lo primero que quiero decirte es que en algún momento vamos a tener que destetarnos de esa vieja historia de buscar la corrupción nada más que en el Estado. No digo no buscarla, digo también hay que comenzar a operar algún día con la patria contratista, con las corporaciones que a través de presiones son algo infinitamente más fuerte que el propio Estado. Y con aquellos privados que cascotean al Estado Nacional desde la vereda de enfrente mientras se presentan a cuanta licitación exista en los últimos 30, 40 o 50 años. ¿A dónde quiero llegar? Se publicó en el día de ayer que el juez federal Ariel Lijo procesó con embargos multimillonarios sobre, por supuesto, sus bienes personales a 17 imputados por presuntos pagos de soborno para obtener un contrato de control migratorio y de identificación de personas. ¿De quiénes son estos muchachos? Nada más y nada menos que de la filial local de la empresa Siemens. Y estamos hablando de tiempos de la licitación que se abrió a nivel nacional e internacional en tiempos de Menem y que terminó cerrando Fernando de la Rúa. Estos chicos, estos 17 pulcros empresarios de una multinacional prestigiosísima como Siemens, iban a pagar 106 millones de dólares en coimas a funcionarios de la nación argentina y también iban a coimear a los empresarios que se iban a presentar a pelear con ellos el contrato. ¿Se entiende? Iban a coimear a 7 u 8 funcionarios de primera línea, pero también, y agenden estos nombres, a Antonio Solsona, a Guillermo Andrés Romero, a Luis Cudmani, a Federico Rossi Begui y a Orlando Salvestrini. Orlando Salvestrini, ¿quién era Salvestrini? Salvestrini era el 3 de Boca durante toda la gestión Macri. Salvestrini es el dueño de Pago Fácil y es uno de los hombres más importantes de Socma. Estaba en esta joda. ¿Entendés para qué quieren ser parte del Estado? Para ser el mejor puente para los negocios propios y ajenos. No vienen a otra cosa, no vienen a prestar servicio. Vienen a servirse del Estado sin intermediarios. Ese es el escalón que han subido en los últimos tiempos. Para eso quieren ser parte de la política. Pero desde el punto de vista periodístico, a destetarnos una vez más de estar buscando corrupción solo en el Estado. Si hay coimeros, es porque alguien garpa una coima. Es así de simple. Vamos a buscar a quien la paga también. Vamos a ver quién es el tipo que enciende el fuego para derretir la honestidad de un funcionario. A los dos. a los dos hay que perseguir y hay que juzgar. Pero mira quién cayó en esta historia. Mira quién es uno de los embargados. Orlando Salvestrini. El tipo que Franco Macri, uno de los dos que Franco Macri puso como ladero de Mauricio para que no se lo morfe la interna de Boca. ¿Te acuerdas? ¿Cuánto iban a garpar de coimas? 106 millones de dólares. Y fíjate cómo estos chicos no dejan nada librado al azar. Iban a coimear a los funcionarios y también a los tipos de la empresa que iba a pelear con ellos la licitación. Texto de Mex Urtiz Berea en el primer cuento para no amanecer de la dupla Gustavo Eymond, Sebastián Schwarman. Del libro Crónicas Masculinas de Mex Urtiz Berea, Estado Civil Confundido. La separación me hizo muy bien, muy bien. Me siento bárbaro. Lo nuestro no iba más. Había que terminar. No había manera de arreglarlo. Estoy muy bien, muy bien. Incluso hoy la voy a llamar por teléfono para decirle que me siento muy bien. Que hicimos muy bien en separarnos. Que lo nuestro no daba para más. O mejor que decírselo por teléfono, le voy a proponer que vayamos a cenar. Así le puedo contar personalmente lo bien que estoy. Que lo nuestro se tenía que terminar porque se tenía que terminar. Y que estoy muy bien. O mejor que hablar en un restaurante, conviene que nos vayamos el fin de semana a la costa. Así tengo más tiempo de demostrarle lo bien que estoy. No es lo mismo que yo se lo diga, que ella misma lo vea. Que vea que estoy muy bien. O mejor voy a ver a la madre. Para que alguien sea testigo de que estoy bien. Y que se lo cuente ella, que me vio bárbaro. Si no, mejor me voy a su trabajo, para que todos sus compañeros me vean y digan, ¡qué bien que lo vimos! Le hizo muy bien la separación. O mejor no. Mejor le escribo un mail. Le pongo que estoy muy bien. O le mando una foto. Me tengo que sacar una foto riéndome, que se note que estoy muy bien. Aunque para eso la llamo y se lo digo. La llamo solo para decirle que estoy muy bien. Hola, linda, ¿cómo estás? Mal. ¿Mal? Yo también. Sigo mal. Muy mal. La voy a llamar de nuevo para decirle que estoy cada vez peor. Que yo así no puedo estar. Que me siento muy mal. O mejor la invito a cenar para decírselo personalmente. O para que vea que no puedo ni comer de lo mal que estoy. Y que el mozo diga, ¿qué pasó que no comí nada? ¿No estaba bueno el plato? Y yo conteste que no puedo comer porque estoy mal. Muy mal. O mejor sería que nos vayamos el fin de semana a la costa. Así le muestro cómo paso todo el día deprimido. O mejor voy a ir a ver a la madre para que ella vea lo mal que estoy. Y que se lo diga. Si no, voy a su oficina para que todos sus compañeros se compadezcan de mí y que comenten entre ellos que estoy muy mal y que ella lo escuche. O mejor no. Mejor le escribo un mail y le pongo que no puedo más. Y la foto mía llorando. Que se note que estoy muy mal. Aunque para eso la llamo y se lo digo. La llamo solo para decirle que estoy muy mal. Hola, linda. ¿Cómo estás? Mejor. ¿Mejor? Yo también. Me siento mejor. Empiezo a asumir la separación. Ya no me duele tanto. Estoy mejor y la voy a llamar por teléfono para decírselo y le invito a cenar y a pasar el fin de semana en la costa para que ella misma lo pueda comprobar. Y voy a visitar a la madre y a sus compañeros de oficina para que todos digan que me vieron mejor. O mejor le mando un mail que diga que estoy mejor. Y una foto en donde se me ve mejor. Aunque para eso la llamo y se lo digo. La llamo solo para decirle que estoy mejor. Hola, linda. ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Más o menos? Yo también. Estoy más o menos. No termino de levantar cabeza. No me convence que nos hayamos separado. No nos tendríamos que haber separado. La voy a llamar para decirle que nos arreglemos. Y la voy a invitar a cenar a ella, a su madre y a todos sus compañeros del trabajo para festejar nuestra reconciliación. La llamo solo para decirle que nos arreglemos. Hola, linda, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Yo también ya me olvidé de ella. Se me borró por completo de la cabeza. Para mí ya no existe. No pienso en ella ni un minuto. Y la voy a llamar por teléfono para decírselo. Estado Civil Confundido. del libro Crónicas Masculinas de Mex Urtiz Berea. Vamos a las noticias, faltan 9 minutos para la 1 de la mañana. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 51 minutos. Humedad 79%, temperatura 27 grados, 8 décimas. El Gobierno Nacional dictó conciliación obligatoria y habrá micros el 31 de diciembre. La decisión la tomó el Ministerio de Trabajo en el marco del conflicto que por reclamos salariales mantienen la Unión Tranviarios Automotor y las Cámaras Empresarias de Larga Distancia. La medida surgió luego de que la UTA anunciara un paro nacional en el servicio de larga distancia el martes, en repudio a la negativa empresaria de otorgar un adelanto a cuentas de paritarias y en el pago de viáticos. Tras el anuncio de esa protesta, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, calificó la medida de irracional y extorsiva. El gobernador de Misiones elogió la decisión de la Casa Rosada de refinanciar las deudas provinciales. Maurice Clos recordó cómo se generaron en la década de los 90 los procesos más profundos de endeudamiento y destacó el rol de las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Fue tras la firma de un acuerdo que el gobierno nacional llevó adelante con 18 provincias. El proceso de endeudamiento que vivieron las provincias básicamente en la década del 90 había sido muy muy profundo, y eso luego del colapso del 2001-2002 el Estado Nacional de alguna manera estatizó toda esa deuda. Luego se fue refinanciando con programas de financiamiento ordenado hasta el año 2010, donde se consolida toda la deuda, se hace un plan de 20 años de plazo de pago con una gracia que empieza a vencer el día 1 de enero del 2014. Lo que nosotros firmamos en el día de hoy casualmente es que ese periodo de gracia se va a extender por 3 meses más. En estos 3 meses trabajaremos juntos al gobierno nacional en algunas pautas sociales, de salud, de educación, presupuestarias y también y exportación, para de esta forma ir renovando al cumplimiento de las nestas este periodo de gracia, y de esta manera evitamos que las provincias que ya tenemos a hoy una situación compleja, no tengamos que además una erogación, como es en el caso de Misiones, de 30 millones de pesos por mes para capital e intereses de la deuda pública que estaba venciendo el plazo de gracia. Fernando Espinosa expresó que desde el PJ le darán un apoyo incondicional a la presidenta. Fue durante el Congreso Néstor Carlos Kirchner en el patio de las Américas de la Universidad de La Matanza. Ante la presencia de cerca de un millar de militantes y 689 congresales, el titular del PJ bonaerense agradeció la concurrencia y destacó el compromiso de los afiliados justicialistas con su conducción. Pelota. Amadeo Carrizo fue nombrado presidente honorario de River. El histórico arquero recibió este título en la primera sesión ordinaria de comisión directiva tras el triunfo de la lista encabezada por Rodolfo Donofrio. Además, el también exjugador y gloria del club Norberto Beto Alonso fue nombrado asesor de fútbol e imagen institucional del club. Humedad 79%, temperatura 27 grados 8 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Quiero un auto. Pero no cualquier auto. Quiero vivir mejor. Quiero un mundo más puro. No quiero el que me digan otros. Nuevo Nissan Versa. Tecnología Pure Drive. Frenos ABS. Volante multifunción. Airbags frontales. Cruise Control. iPod Ready. Bluetooth. Nissan Versa. El que maneja sos vos. Países 750. País, Brasil. Cantidad de habitantes, 198 millones. Superficie, 8.514.877 kilómetros cuadrados. Tamaño de la economía, 1.314.170 millones de dólares. PBI per cápita, 10.296 dólares. Países en 750. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Otro de los discazos del mundo jazz de la República Argentina fue el que sacó Don Group Ambassador. Realmente City Group fue uno de los discos más importantes de la temporada. Don Group Ambassador y Alma Brillante. Realmente una banda que suena con muchísima solidez y que este año sacó sobre final de octubre, principios de noviembre, un discazo, quizás uno de los mejores de la temporada. Don Groove Ambassador y Don Groove. Vamos a ir a otro de los muy buenos discos que el mundo jazz argentino produjo este año. Se llama Ignacio Amil, Nacho para los amigos, un tecladista formidable con formación en la Argentina, en los Estados Unidos, pero además absolutamente versátil, que puede comandar su grupo de jazz, que hizo Background Inescapable, un muy buen trabajo discográfico este año, o juntarse con su otra mitad, juntarse con la gente de Comunidad Soul, y hacer música negra, pero realmente de excepción. Ese es Nacho Amil, un tecladista todoterreno. Ignacio Amil y de Background Inescapable, Solar de Miles Davis. Thank you. En este trabajo discográfico, Nacho Amil convocó a Rosana Ahmed para dos excelentes versiones. La primera de un tema de Fito, la segunda de Hombre de Ningún Lugar, de los Beatles. Y después tiene algunas piezas bien de raíz folclórica, como Alfonsina y el Mar, hechas en tiempo de jazz. Lo tiene a Charlie, hecho en tiempo de jazz. Ignacio Amil, quien espera, de Background Inescapable, uno de los muy buenos discos de la cosecha 2013 del jazz argento. Nacho Amil, otro de los muy buenos discos que aparecieron este año del mundo jazz argentino, fue

Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Nació en General Villegas un día como hoy, pero de 1932. Murió en Cuernavaca, en México, el 22 de julio de 1990. Es uno de esos novelistas, dramaturgos, guionistas, que cuando vos mencionás sus obras ya no tenés que decir absolutamente nada más. Los semblanteás a través de tres o cuatro títulos que ya tenés incorporados, que ya sabés perfectamente de memoria. Desde La traición de Rita Hayworth hasta Boquitas pintadas, pasando por El beso de la mujer araña y llegando, por supuesto, a Pubis Angelical. Estamos hablando de Manuel Puig, uno de los más grandes del siglo XX en la República Argentina. Y uno de esos tipos que armó trabajos casi a la medida de la adaptación cinematográfica. Raúl de la Torre, en 1982, filmó Pubis y la música la puso Charlie. Pubis Angelical, una de las criaturas de Manuel Puig, que nació un día como hoy, en General Villegas, pero de 1932. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM 750. Daniel Camelo nos visitó cuando llegó Jorge López Ruiz para presentar el reestreno de El Grito. Él iba a estar a cargo de la banda que iba a acompañar a semejante prócer del jazz argentino allí en el Boris. Daniel Camelo tiene una big band que realmente suena muy, muy bien, con sonidos y reminiscencias de las viejas big band de los 50 y de los 60, pero que tiene algo muy propio, un barniz de cosa contemporánea que lo hace totalmente distinto a su sonido. Daniel Camelo y la Inmigrantes Big Band, y otro de los discos muy buenos del jazz 2013, Puertos. De ese trabajo discográfico, Inmigranteando. Qué bien que suena con la conducción de Daniel Camelo, la Inmigrantes Big Band. Puertos fue uno de los muy buenos discos del Mundo Jazz Argento 2013. Escuchaste Inmigranteando. Ahora, de Mercedes a Cardona. Thank you. Daniel Camelo y la Inmigrantes Big Band, CD Puertas, uno de los mejores discos del jazz 2013 en la República Argentina. 10 minutos para las 2, tiempo de noticias. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 50 minutos. Humedad 83%, temperatura 27 grados, 3 décimas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires inauguró en Mar del Plata el Museo de Arte Contemporáneo. Daniel Scioli encabezó el evento junto a artistas y productores de todo el país que llevarán a cabo sus espectáculos durante la temporada en la ciudad balnearia. El mandatario bonaerense señaló que se trata de un espacio donde la familia encontrará un lugar más para disfrutar. Hoy Mar del Plata ya no es solamente la oferta turística tradicional, sino se pone en un liderazgo en el Museo de Arte Contemporáneo, donde va a facilitar las muestras de una gran jerarquía y también con un gran sentido popular, porque aquí en pocos días más vamos a estar inaugurando también recuerdos, la vida, la obra de una personalidad tan querida en Mar del Plata y en todo el país, como fue Alberto Olmedo, como también el caso de Sandro, como también va a haber otra, se está articulando con el Papa Francisco, pero yo quiero agradecer en este momento, bueno, al Intendente, como nos ha facilitado que este día poder concretarla. Hoy vamos a estar ampliando el museo con esa plaza donde van a ocurrir muchas atracciones y que la familia que elija Mar del Plata se encuentre en este verano con esta novedad, con esta gran oportunidad. Un juez desestimó una denuncia por la contratación de un avión para una gira presidencial. Julián Ercolini consideró que no existió por parte del secretario general de la Presidencia de la Nación, Oscar Parrilli, un incumplimiento de sus deberes. De esta manera, desestimó una denuncia por la contratación de un avión Global Express 700 para el viaje que realizó la presidenta en su gira por Cuba y el continente asiático en enero de este año. El nivel de actividad económica creció un 3,2% durante octubre. Lo informó el INDEC en relación al igual mes del año pasado. El organismo detalló además que la actividad durante octubre estuvo un 0,3% por debajo de septiembre, por lo que el acumulado en los 10 primeros meses del año arroja una mejora de 5,4%. Pelota. Diego Maradona pidió que Tevez sea convocado para el seleccionado. El exentrenador de la selección argentina afirmó que el Apache es el jugador del pueblo y que siente la camiseta de nuestro país. Tevez, quien no juega en el seleccionado desde la Copa América que Argentina organizó en 2011, expresó días atrás que ni aunque meta 130 goles en la Juventus de Italia, volverá a ser convocado. Además, Maradona criticó al presidente de la AFA, Julio Grondona, y al titular de la FIFA, el suizo Josep Blatter. Humedad 83%. Temperatura 27 grados, 3 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4. En AM750. Adelanto de Funes el Memorioso, programa que podrás escuchar completo hoy a las 23. Segundo capítulo de los archivos de la dictadura, programa que fue armado en base al especial de la televisión pública. Protagonistas, analistas, los hombres que encontraron y trabajaron en la desclasificación de los archivos y los hombres que, desde el mundo político y desde el mundo periodístico, analizan ese tesoro que documenta lo que tantas veces imaginamos. Segundo capítulo entonces de los archivos de la dictadura. 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013. Los archivos secretos de la dictadura. Capítulo 2. En el primer capítulo de los Archivos de la Dictadura, programa basado en el especial que realizó la televisión pública, los papeles que aparecieron en el subsuelo del Cóndor hablaban de listas negras y mostraban el proyecto de país con el que soñaba la Asociación de Bancos Argentinos, ADEBA. La suma de los censurados significó la desaparición de la idea. Patria, soberanía, liberación, solidaridad, cooperativismo. Y el proyecto de los banqueros nacionales, nacionales, intentaba el regreso al país anterior a Hipólito Yrigoyen, al país que según ellos se había arruinado con la ley Sáenz Peña. Voto universal y secreto. En el 77 había 85 bancos privados. En el 80 tenés casi 180 bancos privados, ¿sí? De los cuales el 90% son bancos privados de capital nacional. Ahí está la presencia de la banca privada, beneficiándose constantemente con un negocio perverso, que era el otorgamiento de créditos. Bruno Napoli, Comisión Nacional de Valores. Las tasas altas que podían definirla los bancos, la universalidad de las operatorias, es decir, decidir, por ejemplo, qué depósito toman, a qué plazo, en qué formato, cómo lo pagan. Eso es increíble, porque eso es el beneficio absoluto del sistema financiero privado de la Argentina. El aporte evidencia la filosofía política de los banqueros. El documento de 345 páginas lleva como título Presentación atinente a los antecedentes, fundamentos y alcances para un esquema de proyecto nacional. El capítulo denominado Propuestas políticas fundamentales para la etapa fundacional signada por un nuevo proyecto nacional explica: el voto debe ser considerado como un derecho y no como una obligación, y por lo tanto, debiera, en lo futuro, cesar en su carácter de obligatorio. Y agrega, en un claro avance contra el derecho fundamental del voto universal secreto y obligatorio de la ley Sáenz Peña, fijándose las siguientes excepciones que no integrarían dicho concepto de universalidad: los analfabetos, los que no hayan cumplido el ciclo primario de instrucción. En un momento ese documento dice la idolatría del sufragio universal es una perversión de este sistema. Si uno lee ese documento, se remite inmediatamente a la Legión de Mayo, que es el grupo de civiles y militares que apoyó el golpe de Uriburu, y dice exactamente lo mismo. El gran problema de la Argentina fue cuando se dejó votar a todos en 1912. La Argentina fue grande de 1810 en adelante. Esa grandeza se corta con la ley de sufragio universal. Son las mismas palabras. Es decir, que es muy importante ese documento, porque hay que pensar que doctrinariamente están justificando negocios privados. Para el Poder Ejecutivo, reducido a una expresión más modesta que la detenta en el sistema democrático, fija como atribuciones: tendrá el monopolio de las iniciativas en materia legislativa y podrá vetar todo lo aprobado por el Congreso, no obstante la insistencia del mismo. Y no podrá designar por sí propio a los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas y oficiales superiores que hasta el momento requieran la aprobación del Senado. Remover a los titulares del Banco Central y de las empresas del Estado mientras duren su honorabilidad y dedicación a sus funciones. En cuanto a las funciones del Congreso, que recordemos, fue disuelto por la dictadura, determina: no podrá proponer iniciativas en materia de legislación e imponer sus reformas al Poder Ejecutivo. En cuanto a la función de las Fuerzas Armadas, incorpora la modalidad de intervención en casos de presunto conflicto interno. Velar porque el gobierno cumpla con sus obligaciones fundamentales en materia de seguridad interna y externa. Y propone, abriendo la posibilidad de la interrupción de cualquier gobierno democrático a futuro, debe introducirse una cláusula constitucional de seguridad que, a modo de una luz roja, entraría en funcionamiento cuando el gobierno, de manera abierta y sistemática, viole los derechos y libertades fundamentales, es pasivo o fomenta el caos social y descuida, de modo gravísimo, sus responsabilidades en materia de seguridad. A manera de conclusión sobre este aspecto, arriesga una declaración inequívoca: el único cuerpo de la sociedad homogéneo con vocación de servicio público por su formación profesional y con espíritu de sacrificio para realizar una tarea de largo plazo son las Fuerzas Armadas. Actualmente. una desigualdad en lo social y económico, un gobierno represivo. Alfredo Calcaño, y economista. Una duración indefinida, es decir, el tipo clásico de las dictaduras fuertes y reaccionarias. Consciente la responsabilidad que asumo. En cuanto a la política exterior, los objetivos trazados para las Fuerzas Armadas que habían derrocado al gobierno democrático llegan incluso a proponer hipótesis de conflicto que años después tomarían los dictadores como un designio supremo y con el fin de perpetuarse en el poder. Lograr, en el plazo más breve posible, aceptando como hipótesis incluso medidas de acción directa, la devolución de las Islas Malvinas al patrimonio territorial de la nación. Y además, lograr un acuerdo internacional que establezca reglas de juego objetivas que permitan el acceso del país sin trabas a la tecnología nuclear. En el capítulo sobre los objetivos nacionales de la política social, se lee: prohibir expresamente la realización de actividades políticas por parte de los sindicatos. En cuanto a la política educativa, establece: debe superarse el estrecho y falso intelectualismo que domina la enseñanza, lo que significa subordinar la instrucción a una genuina educación que cubra el físico, el carácter y el espíritu de la persona. Desaparece la gratuidad de la enseñanza a nivel superior. Elevar sustancialmente el coeficiente de productividad del gasto universitario mediante la eliminación de la gratuidad de la enseñanza universitaria. El núcleo del trabajo está explícito en el capítulo de los objetivos nacionales de la política económica. Allí se leen objetivos como estos: la implantación de una auténtica economía de mercado, la transformación de un Estado intervencionista en un Estado estratega. Un particular párrafo evidencia el sustrato ideológico del sector de los banqueros. El principio básico a seguir es el que todo aquello que no esté expresamente prohibido está permitido. A través de su presidente de entonces, Narciso Ocampo, ADEVA entregó el documento a la Junta Militar con una carta que expresa claramente la intención de colaborar con el régimen dictatorial. El documento ha tenido como principio rector el de ser una contribución de la banca nacional a la búsqueda de las grandes soluciones que el país requiere en esta hora crucial. Si se enfoca todo dentro de una perspectiva global en donde la parte económica formó una parte sustancial de la dictadura, esto cambiaría la situación jurídica de quienes participaron en la parte económica civil. El caso de Nuremberg, en donde se juzgaron a 24 procesados, de los cuales 18 eran civiles y 6 militares, y se condenó a prisión perpetua al ministro de Economía, no por haber matado a nadie, sino por haber participado en la adecuación de la economía alemana y de los países que había conquistado Alemania, más migraciones esclavas de otros países. Se lo condenó a prisión perpetua por haber participado en un crimen de lesa humanidad. ¿Quiénes eran los miembros de esta Asociación de Bancos Argentinos que le proponían todo este proyecto de país a la dictadura en el 77? El presidente, ya lo dice el informe, era Narciso Ocampo, presidente del Banco Ganadero. Carlos Heller, para ver la, el, diputado nuevo. Su hijo era el presidente del Banco de la Nación Argentina en ese momento. Discúlpeme, y la familia, dueños de ingenios azucareros en el norte. Raúl de la Torre, Canal 7. Ingenios que además fueron muy favorecidos por una política del Banco Nación, en manos de del miembro de la familia. Lo que pasa, lo más notable para mí, es que cuando nos metemos en los temas económicos, encontramos las mismas cosas que se están discutiendo ahora. Por ejemplo, efectiva independencia institucional del Banco Central, estableciendo en su carta orgánica que sus objetivos fundamentales sean el logro de la estabilidad monetaria interna y el mantenimiento de un adecuado nivel de reservas. Suspensión del artículo 4 de la carta orgánica, que estatuye la sujeción de dicha institución a los dictados que en materia de política económica, monetaria y cambiaria estipula el gobierno nacional. sancionar, bueno, facultar al Banco Central para emplear todos los medios a su disposición para ejecutar las metas establecidas, desligando su implementación de la previa aprobación del Ministerio de Economía. Después plantea cuestiones como la eliminación de todos los impuestos a la exportación, plantea el tema de las tarifas de los servicios públicos que deben ser plenas, es decir, que no tienen que existir subsidios, que las tasas de interés tienen que ser absolutamente libres, que el tipo de cambio debe fluctuar libremente y, esto que recién decía el informe, el principio básico es que todo aquello que no esté expresamente prohibido está permitido, y como lo prohibido es muy poquito, sí, digamos que era el viva la pepa, estaba todo permitido. Pero lo más grave es que cuando uno mira los tiempos de hoy, estas cosas siguen formando parte de la doctrina de los grupos económicos, porque cuando uno lee, por ejemplo, el documento fundacional de AEA, encuentra muchísimas de estas cosas en el fondo iguales. Y cuando uno piensa en lo que dijo Paulo Roca, curiosamente vicepresidente de AEA, Asociación Empresaria Argentina, refiriéndose al gigantismo del Estado, a una cantidad de cuestiones, son las mismas cosas que aparecen reflejadas en estos documentos. Recordemos, Heller y Cecilia, que estamos hablando de una etapa en donde la política económica hizo del sector financiero un sector clave. Así es. Es donde se cambió el régimen de acumulación de capital de lo que antes era la industria, la acumulación industrial y lo que fue la etapa de la sustitución de importaciones, por una etapa donde la financiarización pasó a ser la forma de acumular capital, es decir, ganar plata con los intereses, y de ahí provino todo el tema de la deuda externa, del tipo de cambio garantizado. Sí. Y Martínez de Hoz, el día que presenta la ley de entidades financieras, dice, esta es la ley fundamental que marca los lineamientos de política económica de este gobierno. Y en su aplicación, en el mediano y largo plazo, se verán los frutos de esta política. Por eso nosotros, cuando hablamos de asignaturas pendientes, seguimos diciendo que hace falta una nueva ley de entidades financieras, que esta ley de la dictadura, que las actas van a demostrar cómo fueron elaboradas en complicidad con esos banqueros que fueron los que le sugirieron los contenidos, como aparece reflejado en estos documentos. Y esa ley sigue hoy vigente. Es decir, nosotros tenemos que aprovechar todos estos documentos para ver todavía todas las asignaturas pendientes que tenemos que hacer, así como hay que juzgarlos, como hay que seguir condenándolos, como hay que vincular a los responsables civiles, como dice también el informe, tan responsables, como decía recién Eric Calcaño, tan responsables como los militares, a los ideólogos. También hay que terminar de desmontar todo el andamiaje legal que la dictadura dejó establecida. Sí, y además el trabajo sobre estos archivos secretos está recién empezando, esa es la verdad. Y nosotros lo que nos estamos proponiendo es ser un vehículo de clasificación, digamos. Y acá no es una desclasificación técnica en el sentido que uno conoce, por ejemplo, en Estados Unidos, donde después de que determinada cantidad de años, el Estado tiene obligación de abrir esos archivos. Emilio Ruchansky, Canal 7. Se empieza desde el mismo estado, se empieza a alargar el material de a poco y bueno, se van conociendo las cosas que muchas veces se conocen. Por ejemplo, que la guerra de Vietnam fue inventada, ¿no? Que fue, pero tardamos cuántos años hasta que se clasificaron esos materiales. En este caso son materiales que se encuentran un poco por casualidad y que no por casualidad, sino por política, el ministerio los consigue, ¿no? La Fuerza Aérea termina dando parte de la parte de archivo de esa fuerza, de ahí pasa a Derechos Humanos ve el material, se da cuenta que es importante y enseguida lo rescatan de ese lugar que estaba, una baulera húmeda con ratas, etcétera, con muchísimo polvo, y lo llevan a un lugar y lo empiezan a recuperar. El trabajo, lo pude ver en primera persona y el trabajo es excelente. Lo que pasa es que también realmente ese lugar se inundaba y los papeles de la Comisión Asesora Legislativa, que es un cuerpo de toda esta documentación que se encontró, que es muy importante porque por esa comisión es el Congreso de la dictadura. Claro, eran tres tipos que decidían, uno por cada fuerza, la famosa CAL. Exacto. La tristemente célebre CAL, la que jugaba el rol del poder legislativo que no existía. Y ahí tenés todos los cómplices civiles, no todos los que van a hacer lobby para sacar leyes, así que creo que sea justo, ¿no? Porque la parte penal y la parte de delitos de lesa humanidad, aunque ha tardado, aunque se han muerto dictadores, aunque uno siempre quiere que sea más rápido, está funcionando. Lo que no teníamos tan claro era lo civil, más allá de los juicios de algunas empresas, y lo que falta, ¿no? Porque hay muchas empresas que marcaron a sus propios delegados para hacerlos secuestrar. Entonces, creo que eso, por suerte, existe el Estatuto de Roma y por suerte existe la lesa humanidad, y esa gente espero no se la lleve de arriba. Pero después hay un montón de delitos económicos que prescribieron, sí. Intereses, ideologías, lo que es el manual de ADEVA de la Asociación de Bancos de ese momento, que lo mostramos anoche, que es tremendo, que propone el voto calificado, la universidad paga, o sea, un modelo de país que... Anoche lo decía Carlos Gere, el diputado, lo decía muy bien, ¿no? Esto todavía lo se sigue diciendo. Sí, claro. Hay una continuidad, ¿no? Así que sí, yo pienso que es muy importante que... pienso que del pasado uno entiende los actores del presente. No, todos somos hijos de alguien, ¿no? Y la realidad argentina también. Por eso, anoche que Heller hablaba, decía apellidos como Prat Guy, digamos, decía apellidos que uno dice, este es hijo... Uno iba haciendo juntando los pueblos y diciendo, claro, todos somos hijos de alguien. El problema es que hoy tenemos muchos políticos que en realidad son operadores disfrazados de políticos y que desde ese lugar siguen haciendo el mismo laburo que generacionalmente hicieron otros hace 20 o 30 años. Hay lobistas, claro, hay lobistas. Eso es lo que uno se da cuenta también en los documentos, ¿no? Hay una cantidad de lobby importante y evidentemente esto sirvió para instalar un sistema donde el mundo financiero era protagonista y donde no existía la industria nacional ni el Estado. Entonces, es lo que hizo el menemismo, ¿no? El principio del programa de ayer, Estela Segado, la directora nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, decía, acá uno ve lo que hizo el menemismo después. Claro, es el acá están las bases de lo que después haría el menemismo. O sea, el trabajo, la limpieza... la persecución, etcétera, para lo cual se apoyaría después el menemismo para privatizarlo. Pero la base ideológica está en estos documentos. Hoy vamos a descubrir qué decían las actas de la dictadura sobre el robo de empresas en mesas de tortura. Encabezadas por Papel Prensa, fueron más de 30 las estructuras industriales que le reportaron al proceso grandes dividendos económicos o profundos saldos políticos. Y en segundo lugar, la complicidad de un sector de la Iglesia con las violaciones a los derechos humanos. Lo que estamos descubriendo, y esto es una secuencia histórica. Raúl de la Torre, Canal 7. Primero fue necesario desenmascarar a la dictadura, a los responsables militares del genocidio, juzgarlos, y ahora que está reconocido por todo el mundo que eran culpables, son responsables y están presos, empieza la otra etapa, ver quiénes fueron los mentores de ese golpe, esos genocidas. Estamos empezando a conocerlo con estos documentos, porque hay muchos sectores, muchos grupos económicos que están vinculados con esto. Algunos con metodología muy muy similar. Uno de los entrevistados que veíamos recién hablando, un joven de barba que explicaba muy bien algunas cosas, se llama Bruno Napoli, él integra la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores, que ahora se asocia al Ministerio de Defensa para trabajar también sobre estos archivos. Muy importante este aporte, porque puede ser un avance muy interesante de algunos que ya tienen experiencia en revisar los archivos de la CNB, donde se descubrió que muchos empresarios, más de 50, fueron secuestrados y desapoderados, es decir, se les quitaron sus capitales a través de torturas, de secuestros y demás, como ocurrió con la familia Greiber, con la familia Papaleo. Digamos, esto también fue un modus operandi, y en esto tuvo mucho que ver eso que era un proyecto político, pero llevado a cabo por un poder económico dominante que era el que lo manipulaba y lo manejaba. Es una documentación que viene a confirmar una serie de datos que se poseían, pero sin prueba documental fehaciente. La dictadura lo etiquetó como guerra contra la subversión económica. Llamó operación comercial el traspaso de empresas bajo torturas en centros clandestinos. Para realizar estas prácticas, montó un sistema vestido de legalidad. El decreto número 3245 del 21 de octubre de 1977 creó la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, la CONAREPA, un mecanismo de acumulación y enriquecimiento del régimen, un formidable órgano burócrata. Sabíamos que hubo una política oficial que llevó a la destrucción, desaparición, apoderamiento, quiebra de más de 800 empresas. Sabíamos que dentro de esas empresas había casos como lo de los ingenios, como de las compañías azucareras. Luis Alén, subsecretario de Derechos Humanos. Como los de Austral y otros que ya se están investigando judicialmente. Lo que aparece ahora son las discusiones de la Junta sobre esos casos. No estamos hablando de opositores políticos al régimen. Estamos hablando de secuestrados que muchas veces estaban desligados absolutamente de la oposición política al régimen. Y de sectores de clase alta, participantes del mercado de capitales, banqueros, financistas, que a pesar de algunos ser amigos o apoyaron la dictadura, son secuestrados igual y desapoderados igual. Entre los archivos de la dictadura, hallados recientemente en el edificio Cóndor, se encuentran documentos referidos a la apropiación de bienes. En uno de ellos, la lista de 31 empresas, todas propiedad del banquero David Graiver. Todas las empresas del grupo Graiver pasaron a estar en la misma situación, o sea, a estar bajo la responsabilidad de la Conarepa y sus legítimos dueños privados de disponer de ellas. En realidad, el grupo Graiver había sido construido por David Graiver y tenía no solo una serie de empresas de distinto tipo en el país, desde constructoras, desde empresas editoriales, y tenían también bancos en la Argentina y en el exterior. En la Argentina tenían el Banco de Burlingame, el Banco Comercial de La Plata, y en el exterior tenían dos bancos en Nueva York, un banco en Bruselas y un banco en Tel Aviv. Es decir, era un verdadero grupo de importancia económica. Se encuentra en los, digamos, en los archivos del edificio Cóndor, donde se da cuenta que se discutían semanas y semanas y meses. Antonella Di Bruno, Archivo Nacional de la Memoria. Y vamos a nombrar, por nombrar, y que es muy emblemático el caso de los Graiver, y con todo lo que es papel prensa, y su correlato material, y después qué se va a hacer con la empresa, está con carpetas que dan cuenta de esta transferencia económica. En la reunión de la Junta Militar con fecha 21 de julio de 1977, se resolvió darle trámite al proyecto que permitiría el apoderamiento de cada una de las 31 empresas. Curiosamente, en ese mismo documento se solicitaba el retiro del proyecto de ley de telecomunicación hasta tanto no se definieran las pautas para una nueva ley de radiodifusión. La Conarepa se convirtió en un instrumento que persiguió e investigó individualmente a cada una de las personas clasificadas de enemigas. Hay un factor económico fuerte y también una persecución a los que se consideraban subversivos bajo las categorías y que también tenían su actividad, y que se los perseguía y directamente se pasaba a disponibilidad todos sus bienes. Lo que se demuestra es que lo que buscaba Martínez era implementar un modelo económico bien claro. Que Luis Alén, subsecretario de Derechos Humanos. Tendía al fuerte endeudamiento externo, por eso la deuda externa crece de cerca de 6.000 millones en el momento de la caída de Isabel Perón, a más de 67.000 millones cuando se van los militares. A la desindustrialización, la aquella famosa frase de Martínez Díaz, que daba lo mismo fabricar caramelos que acero, a la pérdida de derechos de los trabajadores. La rama siderometalúrgica es muy importante, hay más de 200. El sector de ferrocarriles también hay alrededor de 100 detenidos desaparecidos. Daniel Ciesa, escritor. En la industria azucarera, muy importante, grandes ingenios de Tucumán y de Salta y Jujuy. También la industria frigorífica, sobre todo empresas como Swift. O sea, son ramas que se destacaron por la cantidad de detenidos desaparecidos. Y lo restante es concentrar la actividad económica en grupos fuertes, monopólicos generalmente, con los cuales era más fácil negociar que con la actividad de mayor competencia y de mayor diversidad. El mismo modelo de represión aplicado a los trabajadores de las fábricas Mercedes-Benz y Ford, con la connivencia de sus autoridades, fue utilizado para atacar a pequeños y grandes empresarios, entre ellos el banquero David Greiber. De acuerdo a un informe del Ministerio Público de la Nación, los archivos de la CONAREPA muestran las relaciones de poder al interior del Estado, siempre apañada por la formalidad jurídica. En él también se menciona una serie de casos que sirven para comprender su funcionamiento. El de Josefa López Rega y Norma Beatriz López Rega, esposa e hija del exministro de Bienestar Social de Juan Domingo Perón, cuyos bienes inmuebles fueron apropiados, y el tan siempre renombrado caso Greiber. El proyecto de Martínez de Hoz, que es el verdadero jefe civil de la dictadura, implicaba reorganizar toda la actividad económica. Dentro de esa reorganización económica había que disciplinar a la sociedad mediante el terror y había también que privar o mantener apartado de todo lo que fuera la actividad pública una serie de personalidades de distinto tipo y de distinta extracción. El jefe del primer cuerpo del ejército, Guillermo Suárez Mason, ordenó investigar la vinculación de Greiber con los montoneros y la composición de su grupo empresarial. El Banco de Hurlingham fue uno de los objetivos. La CNB establecía una denuncia, como le corresponde a la CNB, y en ese marco actuaba por un lado la justicia, pero por otro lado el ejército. Y el formato del ejército no era el de la justicia, de empezar una causa judicial. Era primero secuestrar a todos, como el caso del Banco de Hurlingham, que es la compra de un banco, que era de los Greiber, lo compra el grupo Yaván, interviene Grassi, siderúrgica Grassi, y en ese contexto la dictadura, con informes de la CNB, con apoyo de la CNB, secuestra a 28 personas, las tiene en Campo de Mayo y los desapodera a todos, de todo lo que tienen. Desde el aeroparque metropolitano con destino al Colegio Militar de la Nación, parte del titular de Economía, doctor José Alfredo Martínez de Hoz, acompañado de su equipo económico. Los delitos económicos prescribieron. La CONAREPA funcionó hasta el 10 de diciembre de 1983. Cada vez queda más claro que es un proyecto político y económico, donde las empresas eran el sostén económico para este proyecto político. Hay que tener claro que el Estado guarda todo, registra todo, y esos archivos están. Debe haber miles de archivos como este en un montón de lugares, en espacios públicos, pero también en empresas privadas. A 30 años de democracia, con este largo camino que hemos recorrido, podemos decir, los archivos están y el Estado hoy no solo se hace cargo, sino justamente los preserva. Y un grupo Greiber del que se conoce poco, salvo la relación con Papel Prensa que hemos conocido recientemente. ¿Quién era David Greiber? A David Greiber lo asesinaron. Hay que recordar también esto. En el año 76 le hicieron volar el avión en el que se dirigía de Estados Unidos a México, donde se iba a encontrar con la familia, con Lidia Papaleo, su esposa. Se reencontraba después de que difícilmente habían logrado salir del país, con todos los acontecimientos que tuvieron que ver con el tema de las acciones de Papel Prensa y demás. Greiber era un banquero distinto. Era un banquero que no pertenecía al clan o al sector o a la clase dominante de Adeva que veíamos recién. Era un banquero que tenía muchas ambiciones, tenía una identidad con la izquierda, durante el peronismo estuvo muy cerca de Helbar, era un amigo personal de José Ber Helbar, el primer ministro de Economía del peronismo del 73, con Cámpora y después también con Perón. Y este hombre se había vinculado con capitales de los montoneros que le habían dado para que él manejara estos fondos. Esa fue la excusa por la cual lo persiguieron, pero en realidad lo que buscaban era apropiarse de esas empresas que tenían Greiber, porque entre esas empresas estaba Papel Prensa y tenían interés en esa acción de Papel Prensa. ¿Quiénes eran los otros socios? ¿Qué eran los grandes diarios que apoyaban a la dictadura? Estoy hablando de Clarín y La Nación. Y ahí también hubo una motivación que nace de un interés económico de un grupo de empresas, de un grupo poderoso de empresas, que es el que promueve la acción de los militares, en este caso sobre el grupo Greiber. Esta noche a partir de las 23, el capítulo completo. Funes el Memorioso, trabajo basado en el especial de la televisión pública sobre los archivos secretos de la dictadura. Y ante la inminente visita de la Comisión Interamericana... Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM 750. Dos horas 24 minutos, ya gastó el nuevo día, este sábado 28 de diciembre de 2013. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para hoy? Una máxima de 35, pero anuncia lluvias a partir de la tarde y durante toda la tarde-noche del día de hoy. Para el domingo, lluvias mañana, tarde y noche, con una máxima de 39. Para el lunes, lluvias por la mañana, con una máxima de 38. Y el martes, sin paraguas y una máxima de 35 grados. Otro de los muy buenos discos del mundo jazz argento 2013 fue el que editó Georgina Díaz and the Mornings. Una voz muy particular para hacer estándares, para hacer recreaciones de lo mejor del jazz contemporáneo, y un muy buen grupo que a la hora de trabajar los arreglos lo que hace es siempre buscarse un lugarcito para sonar al lado de la voz de Georgina, de acompañarla primero y después de mostrar todo su brillo, toda su luz. Anita Blues, Georgina Díaz and the Mornings. Thank you. about you. Stand for all your jive when you say you love another and you come to me for five. Georgina Díaz and the Mornings, la escuchaste haciendo Anita Blues de su CD Suddenly, uno de los discos más interesantes del mundo jazz argentino 2013. I Only Have Eyes for You, otro de los temas donde se muestran de a dos, por un lado la voz de Georgina y por otro lado los músicos de The Mornings, Solo Tengo Ojos para Ti. Thank you. with good intentions. Tell me to sip my teeth. I'm glad I'm not a body. Lord above me, make him love me the way he should. I got it bad, I'm Georgina Díaz and the Mornings, otro de los muy buenos discos del mundo jazz 2003 en la Argentina, Suddenly. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero, hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Más cuentos para no amanecer. Y otro texto de Juan Sasturain. Picado grueso, de Juan Sasturain. Desde hace 7 años se encuentran todos los miércoles a las 8 de la noche en el Zeus, un club de barrio de Palermo Viejo escondido bajo los árboles de una transversal, cerca de la Juan B. Justo. Hay una cancha de baldosas negras y blancas que es pista de baile en carnaval. Una cantina con parrilla, media docena de mesas y al fondo pelados vestuarios con clavitos para colgar la ropa y duchas intermitentes. Es todo. La moda del fútbol 5 con alfombra verde y gaitoret sintético no lo conmueve. No hay nada como sentir el olor de los chorizos en la parrilla mientras llega un córner sobre la hora. Fueron un grupo heterogéneo que cada vez lo es menos. Fueron estudiantes y amigos que llegaban con el bolso y en el colectivo 93. Ahora son arquitectos, fotógrafos, 3 o 4 médicos y algunos sociólogos conversos que dejan el auto en la puerta. Llegan en taxi. Cada miércoles 10 o 12 incondicionales abandonan hogar y deberes profesionales por la ceremonia del fútbol. Algunos delanteros de antaño ahora van al arco o marcan punta. Hay 100 kilos de más repartidos en la docena de veteranos de pelo raleado. Pero nadie arruga y ahí están, cada miércoles para mezclarse tras la pelota. Siempre los mismos, nunca el mismo partido. Mantegazza, el lingüista becado en Bruselas que alguna vez fue cuevero de Nueva Chicago, ha denominado al ritual de los miércoles el picado fino. Tiene la ocasionalidad de los equipos propia del picado, pero la condición social y el grupo cerrado de los participantes le ha quitado sorpresa y sabor. Es un picado fino propio de los tiempos del SIDA, fútbol seguro. Hasta que el segundo miércoles de enero, a las 7:15, comenzó a llover. De pronto se cayó el cielo sobre la cancha de Zeus y los muchachos de Tábola Calda, el restaurante a la vuelta, que se habían trenzado en un 5 contra 5 infernal, tuvieron que dejar. A las 8 menos 10 ya no llovía, pero los de picado fino no eran más que 4 obstinados. Mantegazza, el doctor Segura, el pelado Roque y Guille, el fotógrafo. Se cambiaron, esperaron. No vino nadie más. Pelotearon en un arco hasta que se arrimaron los sobrevivientes del partido anterior, se sumó el hijo del parrillero y casi insensiblemente se encontraron eligiendo para un 6 contra 6 que salvara la noche. Fue un picado duro, puro, un picado grueso. Al principio el desconocimiento provocó apodos espontáneos, afinidades de toque y rivalidades de córner pasado, liderazgos espontáneos y roles improvisados. Porque jugando se conoce la gente. En una de esas, cuando el partido estaba ida y vuelta, el pelado Roque le venció las manos con un derechazo a Guille que atajaba para el equipo de Mantegazza y la mayoría de los del restaurante. Pero enseguida su compañero Segura hizo un gol en contra y lo gastaron. Caliente, el doctor se bancó mal un caño del hijo del parrillero y le tiró una patada de atrás. El pibe se fue contra la pared demasiado cercana y se partió la cabeza. Y ahí se pudrió todo. Un morocho robusto y justiciero, hombre del club, le calentó la oreja Segura con una mano impecable. El pelado lo agarró del cuello al local y entonces vino el descontrol. Se cruzaron las solidaridades de amigos y compañeros de equipo con la misma velocidad de piñas y empujones. El final fue 1-1 y suspendido sin fecha. Y no hubo ni ducha, claro. El balance fue desolador. Segura perdió un diente y no volvió más a buscarlo. A Guille le rayaron el Renault 12 y tampoco volvió. El pelado Roque se puteó definitivamente con el parrillero y se acabaron los asados. El resto del grupo sigue yendo, sin embargo. El hijo mayor del sociólogo Marcó y un hermano del odontólogo Varela cubren los huecos dejados por los desertores. Las excursiones a una pizzería de Plaza Italia tratan de hacer olvidar los chorizos. Sin embargo, Mantegazza siente que el picado fino tiene los días o las semanas contados. Aquel bochornoso miércoles con lluvia y emociones fuertes ha sido revelador. Y nada volverá a ser como antes sobre el embaldosado del vetusto Zeus de Palermo Viejo. Ninguna rutina puede sustituir el vértigo, el desafío de un picado grueso. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. El mini recital de esta noche, el de las 3 y media de la mañana, se lo vamos a dedicar a la versión de la Biblia de Jody Godoy. ¿Se acuerdan ustedes de aquel cuarto miembro fundador de Vox Dei, que se separó después de grabar la Biblia y estar casi 40 años en silencio? Regresó con su versión a principios de este año, subió al escenario del Luna Park para recrear Vox Dei después de 4 décadas junto a Quiroga y a Ricardo Soule, y ahora está cerrando el año, mañana, a la noche, en el Centro Cultural Borges. La versión de la Biblia según Vox Dei, según Jody Godoy. Yeah. te miras en las aguas para ver quién somos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Ya lo hiciste. Pueblos y países que hubo hombres con memoria. Claramente digo que se fue el mundo del hombre. Mañana, domingo 29 a las 21 horas, Yo Digo Doy, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Viamonte y San Martín, haciendo su Biblia. Escuchabas Génesis. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 50 minutos. Humedad 83%, temperatura 27 grados, 3 décimas. El jefe de gabinete entregó a Maipú el Premio Nacional a la Calidad. Jorge Capitanich encabezó el evento en el Salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, donde otorgó el galardón al municipio que ya lo ganó en 1994 y 2004. Premio Nacional a la Calidad, como los programas Carta Compromiso, tiene la particularidad de expresar al sector público, al sector privado y en ese contexto también al país federal, porque que el municipio de Maipú lo haya recibido en tres oportunidades también implica esta certificación de procesos, de normas de calidad que inexorablemente requieren todo un esfuerzo, porque uno sabe muy bien lo que significa trazarse objetivos, metas, diseñar instrumentos, estrategias, promover acciones, tareas que sistemáticamente permitan cumplir definitivamente estos objetivos y estas metas, para lo cual naturalmente el esfuerzo concurrente de todos los actores involucrados en este proceso determinan el cumplimiento de los mismos. Aplicarán multas de hasta 8.000 pesos a quien estapa en sus patentes. El gobierno bonaerense anunció que podrán dar severas multas a quienes alteren la visibilidad del dominio del auto para evitar ser identificados en los distintos controles de tránsito que se realizan en autopistas y rutas de la costa atlántica. Los controles se realizarán en el marco del operativo Sol, que se despliega en todas las rutas que recorren la provincia. Los mismos verifican, entre otras cosas, la obligatoriedad de conducir con las luces bajas encendidas, con cinturón de seguridad colocado y portando su conductor la licencia habilitante. Patria Grande. Dilma Rousseff pidió más esfuerzos ante las torrenciales lluvias. La presidenta de Brasil abogó por unir esfuerzos entre el gobierno y las autoridades de los estados para salvar vidas en los territorios del sureste del país afectados por las inundaciones. Del mismo modo, puntualizó que las más de 10.000 personas damnificadas recibirán una asistencia rápida y reiteró que la prioridad es evitar nuevas muertes. Mientras tanto, el gobierno de Venezuela reiteró la solidaridad con el pueblo brasileño por esta tragedia. Pelota. Javier Zanetti elogió a Sabella y confesó que sueña con volver a la selección. El defensor expresó que ve al seleccionado muy bien encaminado y que el entrenador está haciendo un muy buen trabajo. También expresó que sería feliz si llegara una llamada para el Mundial, pero que respeta mucho a quienes jugaron la eliminatoria y clasificaron al equipo al Mundial de Brasil. Humedad 83%, temperatura 27 grados 3 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. 35 la máxima prevista para hoy. Se habla de lluvias a partir de la tarde-noche. Un domingo que se une el extendido, tendrá lluvias mañana, tarde y noche, con una máxima de 39. Un lunes con lluvias por la mañana, con una máxima de 38. Y un martes sin paraguas y una máxima de 35 grados. El swing lo puso el disco de la Orquesta Inestable en este Mundo Jazz Argentino 2013. La Orquesta Inestable y su versión de Nostálgico. otro de los muy buenos discos del Mundo Jazz Argento 2013, La Orquesta Inestable. ¿Escuchaste Nostálgico? Swing Inestable. Swing de la Orquesta Inestable, de su último disco, escuchaste Nostálgico y Swing Inestable. I see trees of green, red roses too. I see them blue. Cada 7:50. And I think to myself, pasa algo. What a wonderful world. Friends shaking hands. Said, how do you do? Mas really say, aire. I love you. I hear babies cry. El abrazo fuerte All Stars fue la que puso la cuota en el Mundo del Jazz Argentino 2013, la cuota de jazz blanco de principios del siglo XX, con aquellas típicas formaciones como la Creole o la Delta Jazz Band. Bueno, en ese paño anda Abrazo Fuerte All Stars, haciendo ese jazz blanco de principios del siglo XX. Discaso el que sacó en su género, en su rubro, en su zona, en su región, el Abrazo Fuerte. Arrancamos con St. Louis Blues. muy fieles a la recreación del sonido blanco de principios del siglo XX, a ese jazz que de alguna manera con mucha disciplina armaba sus bailables, nada de free, nada de estar armando cosas raras que nos lleven a volar a través de romper las partituras. Bueno, esto es lo que respeta Brazo Fuerte, All Stars, y lo escuchabas haciendo St. Louis Blues de su último disco. Escuchamos Dinah. Otro de los muy buenos discos del jazz argentino 2013, el de Brazo Fuerte, All Stars. Acá no hay nada prohibido. All right. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Más cuentos para no amanecer, cuando ya pasaron 3 horas 13 minutos del nuevo día de este sábado 28 de diciembre de 2013. Para la sociedad, Gustavo Eymond, Sebastián Schwarman, un texto de Ariel Schar. Pura Preguntas, de Ariel Schar. Los hombres que preguntan habían tenido que explicar lo mismo tantas veces que ya no se atrevían a contarlas. No entendían por qué resultaba tan complejo que quedara claro a qué se dedicaban. Hacían un concurso de preguntas de fútbol. Fácil, así como sonaba, un concurso de preguntas de fútbol. Pero no un concurso de preguntas y respuestas. Quizá allí radicaba el problema para que lo comprendieran. En este concurso no había respuestas, no importaban las respuestas, no se necesitaban respuestas. Lo suyo era un concurso de preguntas sin respuestas. Una noche, por ejemplo, el desafío lo había ganado un participante cargado de experiencia que solía deslumbrar con sus cuestionamientos. Había alzado la voz cuando aún guardaba en los labios la vibración humeante de su cuarto café y dejó que le explotara una majestuosa pregunta. ¿Una gambeta es más linda en el momento exacto en que la vemos o en todos los momentos posteriores que dedicamos a recordarlas? Más de uno aplaudió, pero nadie le dio respuesta, porque de verdad no había una respuesta. Así era cada vez, una noche a la semana, en un bar sin buena prensa. Viejos y nuevos, pudientes y desamparados, desenfadados y tímidos acudían a la cita con voluntad militante. Los hombres que preguntan no se ordenaban la agenda, sino por la vocación de poner al fútbol entre signos de interrogación. Igual había ocasiones en las que les atrapaba un tema. La madrugada en la que el concursante experimentado hizo eje en las gambetas, la cuestión fue la estética. ¿Hay belleza en un gran quite que frena una jugada brillante?, inquirió un señor que venía de lejos. Un joven subió la apuesta. ¿Siempre feo un penal pateado con fuerza que pega en el travesaño? Alguien se animó a más. ¿Puede volverse pintón un defensor sin gracias y sale jugando con elegancia? El paso de los años sumó preguntas íntimas. ¿Siente vergüenza o dolor un defensor a quien le hicieron un caño de taco? ¿Qué? Preguntas estadísticas. ¿Cuál fue el gol que gritaron más personas? Y preguntas melancólicas. ¿Dónde fue a parar el aire que respiramos la primera vez que fuimos a la cancha? También trajo preguntas mejores y peores, pero nunca dejó de traer preguntas. Una sola vez los hombres que preguntan estuvieron al borde de una respuesta. Ocurrió una noche en la que un flaco de garganta resonante indagó si era posible cabecear y pensar al mismo tiempo. Cerca del amanecer, un concursante se levantó de su silla y removió asombros cuando dijo: ¿por qué hacemos preguntas? Un silencio de los que anunciaba abismos flotó en el corazón del bar. Y duró hasta que otro preguntón carraspeó, juntó valor y enfocó a todos. Pareció que iba a contestar, pero no. Soltó otro interrogante. En el fútbol, en la vida, en lo que sea, ¿hay muchas cosas tan esencialmente humanas como hacerse preguntas? Dijo solamente eso, mientras alrededor lo aplaudían. Y una vez más, no hacía falta pronunciar una respuesta. Diario Ya. Pura Preguntas. Brother, brother, brother. get sent and punish me with brutality. Talk to me so you can see. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Vamos a cerrar este recorrido por los mejores discos del jazz argentino 2013 con el regreso al estudio de grabación de Jorge López Ruiz, y lo hizo de la mano de su cuarteto. A ver, Jorge pasó la barrera de los 80, tiene más de 60 de recorrido musical, es realmente una gloria, pero además fundamentalmente un hombre con mucho presente en sus manos y mucho futuro en su cabeza. Este contrabajista, que en el año 67 hizo El Grito, esa obra conceptual contra la dictadura de Onganía, y que 3 años después editó Bronca Buenos Aires, ese formato yacero en el que él se encontró más cómodo para cantarle al cordobazo, fueron 2 obras que se reeditaron este año. Tuvo la enorme posibilidad y el privilegio de hacer Bronca para la televisión suiza y en Italia, y de reponer aquí con músicos argentinos en el Boris El Grito, después de tantas y tantas décadas de silencio, prohibido por 2 dictaduras, ambas obras, por la de Onganía, Levingston Lanusse, y después por el proceso de reorganización nacional, tanto Bronca como El Grito fueron repuestas en el año 2013. Y este año también el cuarteto se transformó en disco. Jorge López Ruiz Cuarteto, Amarieta. Cerramos este recorrido de casi 4 horas por los mejores discos del jazz Made in Argentina 2013 y cerramos también el recorrido por el Jorge López Ruiz Cuarteto con Pablo. Thank you. Ahí escuchabas al cuarteto de Jorge López Ruiz, un hombre que, como te decía, pasó los 80, tiene más de 60 años arriba del escenario, es presente y es futuro. Primero Amarieta y después Pablo. Cine mudo europeo. Viaje a la Luna, 1902. Película francesa de ciencia ficción dirigida por Georges Méliès. Cuenta las peripecias de 6 astrónomos que deciden viajar a la Luna. Actualmente considerada un film de culto, la imagen de cara de la Luna con un cohete en el ojo es una de las más conocidas de la historia del cine. Una perlita para comentar a tus amigos, esta fue la primera película pirateada del mundo. Quienes realizaron el revelado hicieron copias y las distribuyeron clandestinamente por todo Estados Unidos. El film fue un éxito, pero el pobre Méliès nunca vio un peso. Viaje a la Luna, 1902. Cine mudo. Historias. Movimiento. Hablamos del mudo cine en 750. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. En el mini recital de hoy, la Biblia de Box Day, versión Jody Godoy. Aquel que fuera parte del grupo en sus orígenes, en su nacimiento, en su construcción, y que hace más o menos 40 años había abandonado no solamente a Box Day, sino a la música. Subió al escenario con esta versión de la Biblia. Después tuvo ese Luna Park, que lo reivindicó de tanto olvido, junto a los otros miembros históricos de Box Day que quedan aquí en pie. Y ahora cierra el año en el Centro Cultural Borges, haciendo allí en Viamonte al 500 su versión de ese álbum que marcó a fuego para siempre a esa banda del sur del Gran Buenos Aires. Yo digo doy la Biblia, la que va a presentar el domingo a las 9 de la noche en el Centro Cultural Borges. ¿De dónde traes ese niño? ¿De dónde lo traes? Dímelo, río. Aguas frescas, niño, niño. Río mío, tibio niño. Niño, niño, río mío, tibio niño. Salvan, niño del río, el que quizás no debas morir. Porque te salvan, niño del río, el que quizás debas vivir. Aguas frescas para un niño, aguas frescas de este río. Aguas frescas para un niño, aguas frescas de este río. Te voy a buscar. camino, camino, camino, camino, camino, camino, camino, camino, camino, camino, camino, camino, camino. Te dejo el título principal de tapa de Página 12. El boleto subió un escalón. Firma de Tomás Lukin, para agregar que a partir del 1 de enero el pasaje en los colectivos del área metropolitana va a costar 2,50 a 2,85, de acuerdo con el recorrido. Los jubilados, beneficiarios de la asignación universal por hijo, trabajadoras de casas particulares y excombatientes van a pagar 1,50. El boleto subió un escalón, título principal de tapa de Página 12. Matará armas, fuerzas, leyes. que te sirvió. Esta historia no ha terminado. Biblia de Jody Godoy va a subir a escena el próximo domingo a las 9 de la noche en el Centro Cultural Borges, allí en Viamonte al 500, Viamonte 525, Viamonte y San Martín.